verte. Y por alguna razón regresa siempre a mi mente. Tantas preguntas que tengo y tú con tantas respuestas. Tu soledad y la mía hacían bonita pareja. ¿Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo? La libertad también duele, se convierte en castigo. No me motiva la idea, te buscaré en otra boca. Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra. Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías, porque la vida sin ti no puedo llamarle vida. Quiero comer de tu mano, vivirte a cada segundo. Lo mismo, porque me estoy dando cuenta que cada vez soy más tuyo. Bonita pareja. ¿Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo? La libertad también duele y se convierte en castigo. No me motiva la idea, te buscaré en otra boca. Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra.